Buenas tardes a todas y a todos. Yo de alguna forma estoy representando a la Asociación Civil Ateos Mar del Plata y a la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, pero me interesaba más hablar como varón, ¿sin en realidad, vos? ¿No? Y decir que no somos parte del problema, sino que somos el problema. Y somos lo que tenemos también la mayor parte de la responsabilidad de cambiar esta situación y hacernos cargo de esto, ¿no? Y empezar a repensar la masculinidad que nos atraviesa y que mayoritariamente la responsable de que haya situaciones de trata. Si no hubiera varones que consumieran prostitución, no habría trata. Esto es muy, muy básico, pero es tan básico que a veces ni siquiera se nota. Y yo pensaba, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a que un varón pueda disfrutar del sometimiento de una mujer? Y pensaba en mi historia de vida, ¿no? Yo me crié en una casa con un padre, un varón autoritario, en un ambiente católico, rodeado incluso de monjas, absolutamente machistas. Fui a un colegio católico primario, donde también me enseñaban el machismo. Fui a una secundaria católica, a un industrial de varones, donde el varón se legitimaba por el ejercicio de la violencia. Ese era el mecanismo, y donde los deportes, como el fútbol o el rugby, tenían códigos de violencia. Y esos eran los mecanismos que te enseñaban. Yo me acuerdo cuando entré en primer año de ese colegio, del industrial, tenía un profesor de instrucción cívica que nos contaba qué hacía cuando iba de putas, ¿no? Nosotros teníamos 13 años y él nos contaba eso, fumaba en el aula, y los preceptores, que habían sido también alumnos del colegio, a veces estaban presentes cuando nos contaba estas cosas y se lo festejaban. Yo era un tipo muy querido dentro del colegio. Y eso era totalmente natural, a nadie le extrañaba que eso fuera así. Y eso es un aprendizaje. Es una forma que uno va aprendiendo esas conductas, las va incorporando. Cuando uno accede de chico, que en ese momento no había internet, pero había revistas, y accede a la pornografía es el primer manual educativo sexual y es performativo en esto de que la sexualidad se disfruta con el sometimiento. Eso en la pornografía es muy claro. Y uno se va criando en ese ambiente. Después fui a la facultad, y en la facultad elegí una carrera donde éramos mayoritariamente varones, ingeniería mecánica, donde los profesores hacían chistes absolutamente machistas, donde eran festejados y no se cuestionaba. Y me costó mucho romper con todo eso y repensar una masculinidad. Y yo sentía todo el tiempo que eso estaba mal, de alguna forma. Y creo que todos los varones, si se sientan un poco a pensar, se darían cuenta de que eso que nos inculcan está mal, de alguna forma. Y hay que romperlo. Y hay que romperlo desde el principio y desde la infancia, ¿no? Y voy a tratar de ser muy, muy breve ahora. Pero si uno piensa que una de cada cinco niñas es abusada sexualmente, ahí, cuando uno escucha a los psicólogos hablar de que las víctimas, lo más probable es que queden en posición de víctimas si no hay reparación, hay un adoctrinamiento, una forma de llevar a las mujeres a ser, de alguna manera, desde muy pequeñas, inducidas a esto, de poder ser víctimas de abuso, ¿no? Y a los varones se les enseña que el abuso es una forma de legitimación de su masculinidad. Y esta combinación es nefasta. Pero creo que los varones no tenemos que hacer un cambio metiéndonos en los movimientos de mujeres. O sea, sí tenemos que participar, pero no tenemos que tener un protagonismo en el movimiento de mujeres. Tenemos que juntarnos entre varones y empezar a discutir estas cosas. Tenemos que crear nuestros espacios, y en los espacios que diariamente estamos trabajando es donde tenemos que empezar a influir. Lamentablemente hoy somos muy pocos acá, esto tendría que ser mitad y mitad, quiere decir que nos falta muchísimo trabajar para que, por lo menos mi género, mis pares, tomen conciencia de que somos realmente el problema. Muchas gracias. noches. Macho, dijo la pantera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, muchachos. Hello. Hello. ¿Cómo le va? ¿Qué tipo de fetito sos? Fetito patinador. En realidad, quiero ser patinador, pero seguro que mamá no me va a dejar porque quiere que sea médico igual que el abuelo, como corresponde, ¿viste? Entonces, bueno, voy a tener que ser médico, aunque no quiera. Pero el otro día estaba mi mamá ahí y vino un viejo pelado, ¿viste? Y el viejo le decía que todas las vidas valen, que es un pro vida, ese que quiere que ella me van a ayudar, la van a ayudar, porque mi mamá estaba ahí, no sé, yo porque tengo que salir rápido, me decía mi mamá. Y ah, no qué sé, puto que sos. Venía ahí. Puto. Y le han dicho que no. No querés salir. No puto. Sé si quiero nacer. Ojalá que te aborten, mira, porque si no vas a ser puto. Puto, lo más seguro. Y yo como grupo de células informes no sé si quiero salir tampoco. Vos también sos puto. Porque me dicen que... Me dicen que están haciendo unas esculturas así, la última escultura que me hicieron se parecía a Carlos Menem. ¡Ay, no! Y con esto del FMI. ¡Eso sí que fino! Y con el FMI, y las deudas, y los despidos que se vienen. Bueno, ¡abortame, mamá! Bueno, pero vamos a ser todos machitos argentinos. Y vamos a poder tocarle el culo a las mujeres. ¿Quién va a seguir? ¿Quién? Si nosotros claudicamos, compañeros. ¿Quién va a seguir con toda nuestra tradición? La tradición patriarcal. Es que tenemos que seguir con el pacto machista. Las feminazis están... Están rafus. Ando con eso. Tienes razón. Yo creo que voy a nacer y me voy a hacer del equipo de rugby. Porque ahí no vas a ser también. Tan puto. Y ahí no vas a ser tan macho. Ahí vas a ser machín. Me parece que voy a jugar al fútbol. A rugby, voy a ir a misa. Pero los rugbyers están en la... Y se vas a casar. Al club juvenil me voy a casar. Todo. Y al coso ese de la iglesia que va todo el mundo. ¿Qué al coso? Al grupo ese... Grupo juvenil. Eso. Todo eso, voy a seguir. Yo quiero ser macho, tener muchas novias y mandarles mensajes a la noche. ¡Cogemos! ¡Ay, tengo miedo de que me claven el visto! ¡Ah! Buenas noches, señor Yago. Otro representante. Acá tenemos un par de machitos argentinos. ¡Son machos! ¡Saluda! ¡Son bien machos! ¡La chica! ¡Es un machito argentino! Hay muchas chicas en esta radio. Hay un montón de gente en la radio que nos acompañan. Hola, Sabri. Nuestra amiga. Hola, Sabrina. Hola. ¿Qué tipo de fetite ha sido usted? Un fetito tran. Aguante. No, y no lo abortaron, ¿ves? No le han abortado la vida. Teléfonos. Teléfonos para comunicarse. 3804-939434. 939434. Es un petito oveja. Sí. Es que soy un grupo de células informe. Por eso le están. Todavía no tengo las cuerdas vocales formadas. Por el Facebook, Cooperativa Radio Voces. Tunen. También por Tune. Por el teléfono. También por Tune. Vamos a jugar al fútbol. Petites. Vamos a jugar al fútbol. Sí, juguemos al fútbol, no sea puto. Vamos a chupar, no seas puto. Y vamos a tener invitades y vamos a seguir... Vamos de puta, creciendo. No seas puto. Vamos a seguir creciendo desde fetito. Esta noche vamos a hablar lo de que es ser un hombre de la República Argentina. Un macho argentino. Macho. Dijo la pantera. Dijo la pantera. La pantera. Macho, dijo Pocho la pantera. Ya mi mamá me compró todo celeste. Ay, la mantita. Y te compró, celeste. Lo más seguro que tu mamá te compró la camisetita. Sí. ¿De River o de Boca? ¡De Boquita! River son todos. Sí, porque los de River son putos, dice mi papá. Hay que ser de Boca, vos. Vos callate que también sos puto. ¡Puto! Saludamos a los compañeros, compañeres que están llegando. Ya, vamos avisando que va a haber muchísimas voces. Lo tendrían que haber abortado, mira. voces alternativas, variadas. Y vamos a hablar de varias cosas. Sí. Sobre todo de los machitos, del pacto machista, del pacto de silencio entre los machos. Así que nos vamos a contar, y están para eso los compañeros que nos van a contar todo esto de la construcción de la identidad del macho argentino. Y si se escapa, ¿se podrá escapar? Escapar, hay que emanciparse. Nos estamos emancipando. Esta concepción que viene desde la cuna, que viene antes de la cuna, del fetito, que ya viene, hay deseos. Ya viene que el están, fetito ingeniero. Claro, hay deseos que ya están diciendo, determinando lo que va a pasar y lo que va a ser. Así que acá imagínate desde dónde. Un fetito ingeniero saludando. Mirá, muy bien. Mira si. No ha abortado. Muy bien. Mira si hay que deconstruir, mira si hay que volver, sí, porque a regresar. Si las mujeres debemos ser muy bien, madres, como corresponde. Si las mujeres debemos ser madres, los hombres tienen que ser machos. Si tenemos que ser buenas amas de casa, ellos tienen que ser buenos proveedores. También vamos a hablar de todas estas imposiciones de roles y de comportamientos y de disciplinamiento que sufrimos todos. Bueno, menos yo, que soy un grupo de células todavía. Es la única que todavía no sabe si van a hacer. No, mi mamá, me parece que viene el misoprotol. Me parece que ahí viene. ¿Tu mamá va a ser una asesina? Mamá no va a elegir libremente la no maternidad. Bueno. De todo eso vamos a hablar hoy, los dejamos con este temita que les pone Yago ahora. ¡Temón! Todo vuelve a ser sorpresa. Cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando y seremos más de tres. En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas... ¿Por qué? Será varón, será mujer, lo que Dios quiera, como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, como la madre que le dio todo su ser. Y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer me dará una nueva vida que vendrá en un nuevo ser. Y en las noches me desvelo por quererlo conocer. A mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera, como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, como la madre que le dio todo su ser. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera, como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera, como la primera vez. Ha de venir

Radio Voces 87.7. Vamos a jugar a las bolitas. Venga, acá que le voy a enseñar cómo jugar a las bolitas. Venga, vamos a hacer unos tiritos. Vamos, acá se pone el hoyito. Acá. ¿Qué me estás mirando con cara rara? ¿Qué? Papá, a mí no me gusta jugar a las bolitas. A mí me gusta ir a jugar con la Lu, Lucrecia. Me gusta cuando jugamos a la mamá y el papá y yo soy la bueno, mamá. Bueno, pero ¿qué haces con la Lucrecia? ¿La tocas un poquito? Y yo soy la mamá. No, ¿cómo no, que sos la mamá? A mí me gusta jugar con la muñeca y yo hago Donnie el bebé, lo pongo en la cunita. No. Y bueno, y así jugamos. Oíme, con la Lu. María, ¿vos qué tuviste? ¿Un hijo? ¡Qué mierda! Esto no es un niño. Papá. Yo quería un varoncito, un machito y mira lo que es. Juega a las mamás. Le cambia los pañales a los nenes. ¡Ay, qué horror! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Corre, corre! ¡Dale, vos podés ganar! ¡Vamos! ¡No, papi! ¡Vamos! ¡Meta huevo, hijo! ¡Vamos, vamos, ¡ponga hijo. Huevo ahí! Vamos. ¡Corra, corra! ¡No puedo, papi! ¡Respira, dale una vuelta más! ¡No seas puto, no hijo! ¡Dale! ¡Correr, papá! ¡Dale! ¡Así no te falta nada! ¡Le compramos las zapatillas nuevas! ¡Le compramos las zapatillas nuevas para que corra! Puedo. ¡Le compramos la pelota! ¡Le compramos el equipo! ¡Y no quiere correr! ¡Descansa 5 minutos! ¡5 minutos más! ¡Descansa! ¿Ves? Y así vamos creciendo, y así van creciendo en esa historia, en esos mandatos, en esa carrera de ser hombre. ¿Qué es ser hombre? De ser varón. De ser varón, de ser machito. El machito. Machito ponedor. Desde el vientre vienen ahí. Desde ¿no? fetito le vamos marcando. Y en la escuela no te cuento nada. Ya cuando entras al jardín también ya te meten en la fila de los varones y jugás. ¿A la pelota? Jugás, claro. Me acuerdo que en mi jardín de infantes había toda una reproducción de una casa. Había cocinita, el comedor. Ah, sí. Eso pasaba. También recuerdo que en el lugar donde menos jugábamos era en el dormitorio. Siempre jugábamos en la cocina. Por esa época eran las nenas. Y era un bajón porque por ahí los changos salían a jugar a los juegos afuera, en el patio. Y ahí me jugaba de sube y baja. Me gustaba de sube y baja, pero es como que era medio vedado para las nenas. El juego era re grande, aparte de madera, era así. Ahí, yo sí de la escuela. Porque las nenas son vieja. Más delicaditas, se pueden lastimar. Claro, claro, y la cuestión de qué espacio ocupan los varones, qué espacio ocupan las todo nenas. Todo el espacio. Y los roles determinados. Porque la también. Cancha era lo que marcaba el patio. Yo iba a una escuela en que todo el patio era cancha. Claro, y las nenas jugaban en los rincones a la vuelta, o nos poníamos atrás del arco a hacer hinchada, pero el espacio era ocupado por varones. No, a mí tampoco. Sí, me acuerdo de habernos puesto jugar al elástico y que venían los varones y nos pisoteaban el elástico. Pasaban corriendo y nos pisoteaban yo el elástico. Tuve la suerte de tener un compañero varón jugando el elástico, era el único varón que jugaba. Y éramos medios novios en quinto grado. Y estaba piola, pero me acuerdo que era toda una cosa, él era el único varón de las que jugaba con las era nenas. Puto. No era puto. Pero era eso también, los juegos de las nenas. Bueno, si no se comía la gallina. Y el loco y éramos buenos, o sea, hacían bien los juegos que competís así en el saltar elástico, en la soga nunca fui bueno. Pero elástico sí. Y era bueno, era así como igual que las chicas más altas. Claro. Pero, bueno, Sabri, ¿cómo fueron tus juegos? ¿O qué te acordás de los juegos? Nada. Pero también la cuestión de cómo... Tiene la mandíbula ocupada. También la cuestión de cómo ocupaban el espacio, no solo en las dimensiones, sino también la actitud, ¿no? Como siempre estaba como más permitido que un varón corra, que un varón empuje, que un varón... O sea, era como, bueno, es el varón. Cuando lo hacía una niña, estaba mal, eras una machona, tenías el diablo adentro. Claro, y eso que te digo de invadirte el espacio. Sí. Esto de yo, lo que yo veía eso de estaba jugando al elástico y ellos pasaban, o sea, pasaban y te pisaban el elástico como haciéndote burla. Ay, no, agresividad. Agresividad. Eso nos pasaba, claro, de meterse en el juego nuestro, invadirte y vos tenés que bancártelo. Yo iba... Pero nosotros no íbamos a jugar al medio de la cancha cuando ellos jugaban. No, ese espacio no se tocaba. Ya me olvidé lo que iba a comentar. Pasa un ángel feminista. Pasa un ángel feminista. No, y después en la adultez, cómo también se extiende este uso del espacio. O sea, si vas a un bar, si vas a un lugar, o sea, cómo están los varones, el espacio que ocupan, cómo se mueven. También con una posición bastante de dominar el lugar. Sí. Ahí está, ya me acordé. El tema también del espacio y de la actitud, porque ¿qué pasaba con los otros, con los varones que no son los varones que están jugando al fútbol? Claro. O los varones que no quieren jugar, o sea, que son malos jugadores, o no sé por qué, ya nos contaron los muchachos, los compañeros acá, cómo, por qué te rechazan en los grupos de varones en la primaria, por qué te rechazan, cuando te eligen para jugar, si sos bueno, si no. Por ahí también pienso en eso, ¿qué pasa con esas masculinidades que están al margen? Porque están al margen porque también. Porque son putos. Bueno, poner. Para todos sos puto. Todos son putos. Claro. Todos los que no cumplen con la heteronormatividad marcada son putos. Así es. Entonces, pero esto de que es una actitud bastante violenta también para los varones, les varones. Es una actitud bastante violenta la que sufren desde pequeños. O sea, esta cuestión de sí o sí tener que, te tiene que gustar usar el espacio de esa forma. Te tiene que gustar ser agresivo, te tiene que gustar estos juegos. O sea, todo eso también, digamos, va creando una cultura bastante violenta. Que, como dice Rita Segato, digamos, las violaciones y todo lo demás entran dentro de esa cultura violenta. Es decir, la cuestión del punitivismo siempre va a ser solamente un parche, porque hay toda una cultura violenta detrás de los varones y de cómo son socializados. Yo tengo una situación ayer vivida en mi propia piel, en el todo suelto, en un negocio en el cual me encontraba comprando algunas cosas y de repente hubo como una explosión en la calle de varones, muchos varones, algunas chicas festejando algún partido de fútbol, no sé, una cosa así. Y se armó una triangulación de comentarios dentro del local entre los vendedores, el hombre que cobraba y el guardia de la puerta y los de afuera. Acapararon absolutamente todas las conversaciones en cuanto al fútbol y dirigieron todo hacia el fútbol. Ah, era lo de lo Boca. ¿Qué pasó con Boca? Es el mejor equipo. No, como es el mejor y equipo, pero no es el que mejor juega. Lo único que se escuchaba de adentro del negocio era ¡Culeao! ¡Culeao! ¡Culeao! Era lo único que se escuchaba en la calle y estos tres machos, varones, patriarcales, hablando entre ellos y manejando toda la conversación del local y todo el espacio. Y yo me doy vuelta y le digo al negro, ¿ves lo que es el patriarcado? Acá lo tenés, míralo, lo tenés a tu alrededor. Ay, y ahora que viene tan justo también ese dominio que hay sobre los varones para este gobierno de derecha que nos está haciendo lo que le mandan. Imagínate, ¿cuándo es el fútbol mundial? Ya falta poquito. Unos 40, 30 días de cero. Yo todavía escuchaba porque, ¿cuánto dura? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Un mes? Oh. Claro, y la cuestión esta de, ¿y no, todo el año es carnaval? Lo que pasa es que de todo, o sea, ahora la previa, después durante el mundial y después el después del mundial. Sí, un montón. Un montón de tiempo donde no van a hablar, no les va a interesar otra cosa y nos están llevando pues. Sí, y lo del mundial que dicen que viene como también, como esta cuestión ahí va a pasar, ¿qué va a pasar con lo del aborto? Claro. ¿Y qué claro, va a pasar con lo del ajuste, con todo esto, no? La reforma laboral. Lo que están para hacer, seguiremos distrayéndonos. No, lo bueno es que las calles quedan vacías en época de mundial. Sí. Todas las calles son para nosotras. Vamos a delinquir. Exacto, vamos a delinquir. Vamos a delinquir. Vamos a delinquir. Y bueno, y este bloque es el que dedicamos a informarnos, a ver, saber qué está pasando en este mundo patriarcal, a seguir mirando. Mira, sí, es como que son, están pasando muchas cosas, hay muchas noticias, hay muchas cosas, pero también vamos viendo cómo, no sé, va apareciendo cada vez más cosas, se van denunciando cosas, se va visibilizando. Entonces yo creo que es un momento muy importante. Compañera, bueno, ahí arranco yo con las noticias. Por suerte no me tocó una noticia de esas terribles, perdón, que me tocan siempre, denunciar alguna muerte o alguna cosa de esas. Bueno, escracharon a un youtuber riojano. Varias mujeres lo acusan de acoso sexual. Resulta que el muchacho este riojano, Juan Cruz Ormeño, fue denunciado por acoso sexual por varias mujeres en las redes sociales de Facebook y de Facebook y de Instagram. Bueno, pero yo voy a invitar acá a la compañera Ro, que va a contar mucho más de lo que yo sé. Ah, bien, bien, bien. Tengo un asistente personal que me viene a acompañar porque ella es la que va a contar en realidad todo. Yo cobro y ella cuenta. Tu secretaria. Felicita a tu secretaria que has traído. Me decís bien la noticia como corresponde, ¿eh? Porque si no, no te pago. Descontale. Último momento. No. Bueno, la situación actual de este muchacho con respecto a la universidad es prácticamente nula. Llegó al decano del departamento de exactas, Marcelo Martínez. Llegó al director de carrera de la carrera de producción multimedial. Llegó a las agrupaciones feministas Edifem, yo soy la miembro, que fueron los primeros miembros. Te voy a descontar. ¡No me pegue! Bueno. Llegó ahora, lo primero que hicieron es comunicarnos a nosotras, porque ya se empezó cuando se empezó a desparramar la noticia, creo que fuimos las primeras que nos enteramos de estas imágenes. Nos comunicamos, las chicas de multimedia se comunicaron con nosotras. Ayer tuvimos una breve reunión donde quedamos en acompañar a las compañeras que están sufriendo este acoso por parte de este muchacho y este machito. Y bueno, lo que vamos a tratar de implementar es acompañar a las compañeras que fueron acosadas para que puedan realizar la denuncia directamente penal. ¿Por qué penal? Porque si bien en la universidad hay una extensión de diversidad y género, el protocolo para estas cuestiones, este protocolo no estaría abarcando todas las necesidades que una tiene con respecto a este tema. ¿Por qué? ¡Claro! ¿Por qué? Porque resulta que este protocolo se hizo a partir de una copia que vienen implementando desde otras universidades. No, sí. Me extrañaría que sea copia. Exactamente. ¿Tienen un protocolo por ahí que nos pueden mandar? Para estas cosas que están pasando. Estas cosas de género. Estas cosas de género que están rompiendo siempre los huevos con estas cosas pesadas. Mándame un protocolo que tenga. Exactamente. Entonces, ¡crecía! Lo que pasa es que este protocolo solamente acompaña a las personas que son acosadas o violentadas en algún aspecto, solamente en tomar la denuncia y ya está. Yo quiero hacerte una pregunta porque no sé quién es ni qué pasó. ¿Es un youtuber? Sí. Youtuber y fotógrafo. A ver, él se describe como, incluso en el perfil de Facebook, artista. En los dos perfiles que tenía de Facebook, dos cuentas de Facebook, se percibe como fotógrafo y youtuber. Entonces, a ver, convengamos, ¿qué es hoy un youtuber? ¿Qué es lo que te caracteriza como youtuber? Yo tengo todos somos youtubers, claro. Videos, sí. Entonces ahí hay que ver. El tema es que bueno, no son muy pocos los casos, son muchísimos los casos, muchísimas compañeras que se vieron acosadas por este directo señor. El muchacho, cogemos. Es Oliwis, cogemos. Oliwis. Hola. Es como un hola. Un Oli más. Oui. Más Teletubi. Es como más Teletubi. Me cae Olis y Wifi. Más Pelotudi. Soy simpático. ¿Por qué no querés coger conmigo? Incluso puta. Hay audios. Ay, no, qué asco. Sí. Él dice Olis. No, donde él dice específico. ¿Lo puedo decir al aire? Sí. Que le quiere romper el orto. Y que le. Vamos a romper el orto. Y que también le excitan mucho las colegiales. Hay muchos audios. Ah, bueno. Es una serie de... Es un violento de mierda. Era hermoso el muchachito. Mucha porno mainstream. Juan Cruz Ormeño, tuvo muchas críticas, o sea, muchas acusaciones por respecto a la, con respecto a las chicas que él sacaba fotos, porque no solamente está en el mundo, digamos, de 15 y cosas así, sino también en el mundo de los cosplay, donde él es un cosplay. ¡Ah! ¡Satanás! Son chicos que se hacen sus propios vestuarios. Disfraces, emulando personajes de cómico, de película o de todo lo más, que todo, más de anime y series de anime y personajes de videojuegos. ¿Andan así por la calle? No, solamente en las otakai. Son hermosos. Sí. Ah, los otakai. Y una acá haciendo este programa. En vez de disfrazarse de cosplay. Vos tan otakai y yo tan estando acá. Y salir por la calle, de hacer youtuber. Estoy acá haciendo este programa. Y leyendo horas y horas, buscando información y anotando y haciendo. Cuando es mucho más fácil la comunicación. ¿Cómo se la complican? Son unos feminazis. Los tendrían que mandar a tircar. Bueno, y después, bueno, esa es una parte de lo que queremos hacer, acompañar a las compañeras a hacer la denuncia penal. Y a partir de ahora, justamente esta noche, mañana, ya empezar a empapelar la universidad con infografías sobre el protocolo de diversidad de género, infografías para grooming, para sexting, que son temas de seguridad informática que están muy de moda y nadie les está dando pelota. Buenísimo. Claro, es como esto de cuando matan a una, nos multiplicamos. Uh-huh. Joden a una y les multiplicamos y le hacemos para todas. Todo en la. No, lo hacemos institucional, lo gritamos a los cuatro vientos, le decimos a todo el mundo, hacete una cagada y vas a ver cómo se te va a venir las feministas encima. La ola. Sí, se viene la onda de feminazis abortistas. La onda expansiva. Sí, este muchacho ya dio de baja las dos cuentas de Facebook, no así, no he revisado el Instagram, pero no así el Instagram, hasta el día de ayer no las había dado de baja. Suponemos nosotros que hasta por un buen tiempo no va a aparecer por la universidad. De todas maneras, el director de carrera tiene muchas intenciones de correrlo, pero no se puede. Cabe aclarar que el reglamento de alumnos data del 2004, todavía está en tratamiento de modificarlo y al todavía no estar legal, no hay pautas específicas que desarrollen el tema de las sanciones que se deben aplicar para ciertas cosas. Claro. El reglamento de alumnos, si bien dice qué sanciones se les va a poner ante una discrepancia y todo lo demás, pero es muy generalizado y no estaría abarcando el tema de género. Muy bien, María. El curso que te hemos mandado a hacer te ha servido. El curso de qué información bien superior. Que habla la muy chica, bien. No te voy a descontar nada, bien. Ya te puedes retirar. Me traes una copita de vino para seguir en el programa, por favor. Gracias, querida. Gracias por no devolver lo que te llevas. Gracias por no pegar. Un saludo a los integrantes de la extensión de género. De la universidad. Que siguen sosteniendo el patriarcado en ese lugar. Gracias, Rosa. Escuchen detrás del garage los sábados que yo la compañera conduce. Bueno, no le den tanto protagonismo que la empleada, che. Después se le suben las ínfulas. Claro. Después piden aumento de sueldo. Le contamos a los oyentes que hay tanta gente acá. Sí, sí, sí. Estamos así. Entonces como estamos todas distraídas hablando. Hay un montón de varones del otro lado. Chicas, que diga una cortita para que después vamos a los juicios. Está ahí, bien, lo que... Emilia, si ya cortita. Lo decidiste. Acabo de decidirlo porque. No, pero estoy es una. Monstruosa. Claro, estoy monstruosa. Estoy monstruosa hoy. Hoy estamos con el ovario malo. Entiéndame. Hemos hablado. Hoy vino acá. Es la rosca. Es la rosca, hemos hablado de la menstruación. ¿Y así del ovario malo? De sí. Claro, de la menstruación hemos hablado. Hemos hablado para también. ¿Y de la desmitificar y de la plenopausia. Todo eso. Bueno, no, una noticia así cortita que ojalá que esta tenga repercusión porque me parece que está buena dentro de todo, que es un actor norteamericano, yo voy a decir el nombre como me salga y como tampoco tengo mucho cine, ustedes dirán en dónde actúa. Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Cumberbatch. Cumberbatch. Este actor que salía en qué películas. El Grinch es una. ¿Qué otra? Eso es más conocida. Es muy buen actor. No sé qué otra. Avengers. Salen Avengers. Infinity War. El Doctor Strange. El Doctor Strange. El Doctor Strange está muy buena la película. Bien. Entonces, Zoolander, no sé qué otras que son conocidas. En un montón. Bueno, sale en varias. Pero lo más importante es lo que él dijo, que él va a rechazar todos los papeles en los que no le paguen lo mismo que a las actrices. Ah, rompiendo, sí, el pacto machista, el actor Benedict Cumberbatch. Bien. Por ahí, buenísimo, me parece que va, ¿no? Por ahí esta cuestión de decir, bueno, a ver, paremos, ¿qué está pasando? Y renunciar a tus privilegios. Exactamente, que es lo más difícil. A tus privilegios. O sea, quiero destacar eso. Él dijo eso. Ah, es británico, perdón, no es norteamericano. Es británico. Él habla, es dice... Inglés, es muy hermoso también. La igualdad salarial y un lugar en la mesa son los argumentos principales del feminismo. Miren sus cuotas. El famoso intérprete que también, bueno, hizo teatro, hizo Hamlet y todo eso, Emilita, te cuento. Pregunten lo que se paga a las mujeres y digan. Pregunten lo que se paga a las mujeres y digan, si no cobran lo mismo que los hombres, no voy a hacerlo, afirma. Vamos todavía. La mitad de la audiencia son mujeres, dijo el intérprete, que recordó también otras películas de lo que él hizo. Las declaraciones de este actor surgen tras varias polémicas en el Reino Unido sobre la disparidad salarial entre actores y actrices. O sea que va, toma un posicionamiento, lo muy hizo bien saber. Se está empoderando el señor. Se salió y digo, no, esto que decíamos, se paró, miró, escuchó y un poco de empatía es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y renunció a sus privilegios, que es lo más difícil, y eso es romper con el pacto patriarcal también. Porque solamente haciendo eso, emancipándose de este modo, digamos, logras esto, lo de la empatía y realmente un movimiento. El autoconocimiento, que tiene que eso, lo que es un poco también se insta, o no sé, qué sé yo, lo que estamos haciendo nosotras, creo que en algún momento tiene que pasar con los hombres también. No, con toda la movida poder que hay. Mirarte a vos. No, con toda la movida que hay, con todo lo que están haciendo las mujeres, me refiero no solamente a la cuestión masiva, sino a lo que cada una va haciendo. Y de pronto, ver todo esto y los cambios, no podés quedarte, te perdés. Y aparte, te chupa el patriarcado y te morís en el patriarcado. ¿Cómo eso que te llevan puesto? Produce en tu cuerpo, después repercute en ese cuerpo colectivo. En el cuerpo colectivo y accionás. Acá el compañero Yago, con toda la razón del mundo, dice que vamos a un temilla musical. ¡No! ¡Porque es pum! ¡Vamos, vamos, sí, vamos! Keep on. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y buen mozo como usted. Y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es. Y me ha dejado dicho que me case con usted. Ah, no, yo ya hice mis procesos de empoderamiento. Aparte ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo. Ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al Encuentro Nacional de Mujeres con las chicas. Me las llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Basta! Música. Volvemos para terminar con dos noticias cortillas, porque este estudio se va a llenar de gente. Ya vamos a hablar mucho. Bueno, ya es más. Que vamos a charlar de cosas muy interesantes. Y de esta noticia, también yo quería preguntarle a los compañeros después, con respecto a qué sucede con la violencia y con los grupos de varones. Joe Lemonge, vamos a volver a hablar de este caso. Tiene 25 años, es un varón trans que vive en Santa Elena, Entre Ríos. Fue atacado reiteradas veces por un grupo de varones por ser un varón trans. Con violencia, en uno de esos, todos se le metieron en la casa, hacerlo cagar, qué sé yo, hostigado totalmente, como Gigi. En un momento dispara a uno de los tipos, lo hiere, onda lo roza, y lo denuncian por tentativa de homicidio. Sucede que, primero, no toman en cuenta, es un juicio absolutamente machista patriarcal, lo han tratado de mujer todo el juicio, lo han violentado todo el tiempo, no reconocen que haya sido la defensa propia. O sea, a Babi Checopar mata un pibe que le entra a robar y es defensa propia. Pero yo no, es tentativa de homicidio. ¿Entendés? O sea, es distinto que mate un hétero a que mate un trans. Un trans. Un hetero y pobre. Claro. A que mate un y tipo. Y de grito. Bueno, tiene todo. Entonces, un cis hetero. El 4 de mayo, la jueza Cristina Lía Vanderbroek, no sé cómo miércoles, nazi de mierda, agarra y dice: entendió que Joe Lemonge es autor material de homicidio en grado de tentativa. ¿Ven? Tentativa. Y lo sentenció a una pena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. A la señora habría que mandarle a hacer un nesti. Urgente. Ah, esa mujer no sé qué es. Ah, bueno, es indignante. Es mañana dan la sentencia definitiva. Bueno, ahí obviamente que hay apelaciones y un montón de cosas porque no toman su... O sea, estaban por cometer un crimen de odio. O sea, querían matar. Lo querían matar. Y no lo reconoce la justicia. Y no lo reconoce porque no se le canta a la mina esta. Bueno, no voy a decir más nada. Mañana a las 11 de la mañana es la sentencia. Entonces hay un acompañamiento. Nosotros acompañamos también difundiendo acá. Y yo lo que quería preguntarles en el bloque que viene a los compas, ¿qué pasa con el tema de la violencia en grupo y la violencia con los cuerpos disidentes? Lo dejamos para el próximo bloque. Yo también tengo otra preguntita para los compañeros. Así que bueno, esta es la noticia. Y en la misma línea de la justicia patriarcal, seguimos acompañando y reclamando y pidiendo justicia por Diana Zacayán. Lo que pasó en la última jornada del juicio, que fue el día 9 de mayo, fue que llegaron al juicio y no había sala, no había equipos de sonidos. Todo esto retrasó 3 horas la última audiencia, en la que además declara el acusado, quien está acusado por el crimen, digamos, por efectuar directamente el crimen, que es Gabriel David Marino, y se sentó en una silla y dijo: juro por Dios que soy inocente, nunca estuve en el lugar del hecho, yo no maté a Diana, yo pido justicia por Diana Zacayán, no voy a contestar más preguntas. Aguante el fetito argentino. Eso es todo lo que dijo, entorpeciendo bastante la causa, porque no fueron los testimonios que él dio cuando se hizo la indagatoria. Entonces, por supuesto que reaccionaron muy indignados los distintos organismos que están, y la defensa de Diana, porque entorpece, y es más, se pidió que leyeran sus testimonios de la indagatoria, digamos, es totalmente distinto a lo que él dijo en la indagatoria. Él dice que estuvo muy drogado y que vio y que no sabe quién la acuchilló. También surgieron ahí en el juicio, se volvieron a denunciar otras irregularidades, como que hayan tardado en tomar las muestras, y las irregularidades que se siguen cometiendo, ¿no? Llegar al juicio y que no haya lugar, y que tampoco se pudieron transmitir bien las fotos, o sea, no habían los recursos técnicos, tampoco había sonido, bueno. Además, las organizaciones están pidiendo que no solo esto sea juzgado como un travesticidio, sino que también se considere a la figura de Diana como defensora de los derechos humanos, ¿no? Es decir, esto agrava aún más el crimen, ¿no? No se mató a cualquiera, sino que también está agravado por... se pide que se considere toda esa postura política que tenía Diana, ¿no? Digamos, entendiendo esto también como una violación a los derechos humanos. Bueno, todo esto publicado por la agencia Presentes, quiero leer un poco lo que dice al final. La decisión que se adopte en el presente caso tendrá un impacto determinante para la identidad de la comunidad travesti en general. Marcará la historia acerca de cómo el sistema constitucional trata a las personas travestis y trans en nuestro país. En qué medida sus condiciones de ciudadanía y el acceso a los derechos fundamentales son o no igualmente garantizados por nuestro Estado de Derecho. ¿En qué medida la justicia determina la solución de estos litigios con una reafirmación del reconocimiento a la identidad, autonomía e igualdad de las personas y el respeto por el pluralismo y la diversidad de quienes convivimos en la República, o como una victoria de la impunidad, la hostilidad, la persecución hacia las diferentes, las silenciadas, las históricamente excluidas y estigmatizadas? Por eso es muy importante el juicio de Diana Zacayán. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos. que eres mi papá. Espera, espera que voy al set de las canciones, ¿eh? Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Ah, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. A ver, permite. Este va a tener un montón de mina este pendejo. Oh, papá. ¿Qué? Papá. ¿Qué te pasa? Papá, yo quiero una monogamia libremente elegida. ¿Una que qué? Libremente elegida, papá. ¿Ves que sos puto? ¡Sos un puto! Vamos ya para las putas. Inmediatamente. Venite para acá. ¡Hijo! ¿Qué veis para folclore usted? No, pa, yo quiero hacer danzas contemporáneas. ¿Cómo? Y sí, danzas contemporáneas. ¡Macho folclore! ¿Qué quiere? Tiene que ser macho folclore. Yo quiero que mi hijo vaya a la chaya, vaya a la chaya de los Garchicas, vaya a la... Postdramatismo, chaya, papá, postdramatismo. Vaya a la chaya de los del barrio. ¿Cómo que no? Yo no puedo creer. Esa es la gente con la que te juntas. Esa gente de la cooperativa. Y son todos drogadictos y putos. Y sigue la carrera de la vida. Desde fetitos, niñez, infancia, adolescencia, la presión, ¿no? La presión continúa. El deber ser. Me parece que en la adolescencia, como a nosotras también, se nos empieza a hacer más agudo porque somos más conscientes de la vida. Sí, empieza un poco ahí a abrirse los ojos y ver cosas que antes no veías, ¿no? Acá están todos los compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo están? Tenemos el equipo completo, digamos. Nos está visitando el Dani. Hola, Dani. Buenas. Amigo a todos. De la casa. El negro, docente. Es cierto. ¿Docente decente? Está inaugurando. Su título de profe de matemática. Militante, compañero militante que nos acompaña a las marchas. Bueno, sí, todo bueno, eso. Todo, ¿no? Eso. El negro, hola, hola negro. Sale como medio tarde el audio, viste, el teléfono. Sí, ya. ¿Por qué te dicen el negro? Mirá, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A mí mi papá de chiquito me decía rubio, no sé por qué. ¿Qué? No sé qué más es traumático. Negro, pero dice que había un loco. Ese no es hijo mío. Que hacía anillos en la calle que te llamaban el gringo D'Angelo. Ah, sí. El pendejito y el loco te veía donde te veía, te metía un anillo. Pero no solamente a los varones. A los hijos varones. Porque ¿cómo tiene que ser? Desde pendejo, o sea, yo tengo esa cultura de que cuando eras hijo varón te regalaban anillos. Como un gitano, hijo. Claro, era como el señor de los anillos, digamos. Como el señor de los anillos. Y bueno, y a los 18 años también es como el anillo de oro, te regalan. Mira, tu viejo o tu abuelo, con, te llegan. Con Dios, con alguno de estos. El anillo con las iniciales. De Mordor. ¿Alguno tuvo fiesta de 18? Ahora creo que ahora. Para. Ay, no, para. Tengo que aceptar. El negro nos tiene muy mal acostumbrada. Es el mejor chef que conozco. Acá. Cocina una masa. Es un grosso. Muy grosso. Está Hernán. Desde Chilecito. Hola, ¿qué tal? Ha venido. Noches, gracias por invitar. Desde la República. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muy bien. Bien, Hernán, acá. Alto guitarrista. Alto músico, alto creativo, alto artista. Bueno. Vamos, luchador, también militante. Acá. Muchas gracias. Un orgullo estar acá. Bueno, y Vicente. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y yo. A Vicente lo tenemos dosificado esta noche. Para que no hable tanto. Compañero, también militante, que los acompaña, que está en los cursos de filosofía, que está haciendo ahí el aguante docente. Pseudopsicólogo. Psicólogo. Psicólogo. No, nos puede dar un... Pseudopsicólogo, musicólogo. Claro, sin matrícula aún. Bueno, pero... Ahí. Bien, bueno, los compañeros han venido a que podamos charlar como hacemos siempre en este bloque. Vamos charlando a partir del tema que proponemos. Y bueno, eso que pregunto ella. ¿Qué pregunto? Vamos con la primera pregunta. Quiero hacer una pregunta. Hicieron fiesta de 18 años. ¿Y qué piensan del comercial de TIC Sport? Les mando un saludo a la Ney que nos pasó ese comercial muy homofóbico, lleno de clichés sobre el mundo homosexual varonil, y que termina diciendo: Putin, si vos crees que este amor es de enfermos, nosotros estamos muy enfermos. No. Bueno, vamos a por partes. ¿Tuvieron fiesta de 18? No, yo particularmente no. Yo tampoco. No. Ah, sí, pero un festejo, te cortaron el pelo. Nos juntamos con mis amigos, nos comemos un asadazo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero no, digamos, festejo. No la... Claro, sí, la pero digamos... 18. Claro, digamos, en ese momento, por ahí los que podían, tenían, básicamente, hacían una re fiesta. Ajá. El otro día fui a la de mi sobrino. Algo así como los 15. Que me cagué de risa. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Es todo un... Para mí todo un evento cultural, o sea, como lo vivió mi hermano, yo lo viví así como, no sabés, era todo. O sea, tenía entrada de mesa, había show, había en un momento... Había música electrónica y había un robot. Bueno, pero yo ya no estaba. Eso después yo lo vi, digamos, al otro día, porque pasaron. Claro, o sea, todo un show, digamos. Es como que 18 años para la familia merece, viste, la ocasión. Pero ¿qué quiere decir eso? Que en los 18 vos entras a que sos hombre, como a las mujeres cuando menstruas es mujer. Claro, una cosa así, digamos, es cultural. Es cultural, es parte del sello, ¿no? De lo que venimos cuando a hablar baja también la un chica, poco acá. ¿Qué haces, hombre? No, bueno, ese mucho, tampoco me tocó. Hay muchos mitos de eso, de lo que es cuando te haces hombre. Para esa situación, ¿no? De una, sí. ¿Qué pesa? Sí, ¿O qué es lo que sentís más presión? ¿Qué pesa? Ah, yo traduzco ahí a Natacha. El micrófono. ¿Qué sintieron ustedes así de cosas que le hayan presionado? O sea, que pudieron zafar o no sé, pero que les ha molestado. Puede ser cualquier cosa, ¿no? De las presiones de ser varón. Bueno, contestando, macho. Levantando la mano. Nosotros, el sistema que tenemos tipo asambleario. Queremos hablar, levantamos la mano y se va otorgando la palabra, porque somos bastante. Están tímidos los chicos. Acá la compañera Merce va a dar la palabra. Tan tímidos los chicos. Estamos tomando coraje. Bueno, yo voy a la pregunta de Emi, de la primera pregunta. Síntesis. Yo para mis 18 me regalaron un juego de dormitorio y una cocina. Ya era papá, ya tenía mi hija. Eras como una mujer, negro. A la mujer supuestamente se le regalan esas cosas. Pero tu contexto era otro. Claro, ya tenía Flor. O sea, ya había nacido Flor, o sea que... Fue eso. Ah, yo no pensé que ya cultivaba. Claro, ya era padre. Ya bueno, y ahí la otra pregunta de eso de que cómo es la presión de ser varón, o sea, que cuando dicen que sos hombre, no sé. A veces creo que desde chiquito cuando te pegas un golpe, si no te levantas no te haces hombre. O sea, claro. No tenés permitido llorar. Ya sos hombre. Si no lloraste, sos el capo de la esquina. No sé, pero bueno, eso. Y no sé. Después, yo creo que ser papá también me hizo ser hombre. Y tenía 17 años, o sea, claro. Bueno. Es una experiencia. Yo tengo paso otra la palabra. Experiencia, que es que me estoy enterando de todo esto, estas cuestiones de los 18 años, pues lo que yo recuerdo era la cuestión de raparse y después, como decía el Dani, tal vez alguna joda, pero mi experiencia particular es que para mí no pasó nada, ¿sí? Un día más. Claro, no, pero yo por suerte cumplo fuera de los tiempos de la escuela. Entonces eso me ayuda a zafar mucho de todas estas presiones también que decía la Nati. Era raro. Yo a los 18 años. La generación X. Como dicen los riojanos. ¿Y Hernán, que en tu caso? No. Tampoco. No festejé los 18 y tampoco tuve... O sea, fuimos todos raros, creo que por eso estamos acá. Sí, o sea, partamos, yo siempre fui un loser, así que no tenía grupo de amigos. Andaba solo, o sea, a mí me decían científico loco en el barrio. Porque siempre dice eso del era un loser. ¿Qué es ser un loser en Chilecito en los 90, fines de los 90? Estamos bien la pregunta de Chile Fly. Sí, no, claro. Qué sé yo, digo loser por decir una palabra, pero es como que, no sé, allá, por ejemplo, se lo veía de esta manera, están los chetos, ¿me entendés? O sea, inclusive yo iba a la escuela normal. Imagínense esto ustedes, o sea, yo era la única persona que usaba pelo largo hasta acá, hasta chico, la cintura, casi la cintura. A mí me decían puto, me decían todo eso, ¿me entendés? Claro, sería lo que tenía se dice freak ahora, ¿no? No sé, ahora no pasa nada. Freak. Cualquiera usa pelo largo, usa rasta. En ese momento, claro. Antes, por ejemplo, ha cambiado un montón, ¿no? O sea, antes, si usaba rasta era un drogón, por ejemplo, ¿me entendés? Ajá. Directamente. Pero sigue y siendo, todos, ¿eh? Sí, bueno, ver, igual, todos era como que la droga y qué sé yo, y ahora está de onda fumar faso y todo el mundo fuma faso. Yo... No. No, claro. ¿Quién está fumando? Bueno, ¿Qué está queriendo decir? Claro. No, digo, es común ahora. Lo veo todo el tiempo. En todos lados. ¿Qué? ¿Por qué lugares anda usted? Yo no sé por dónde vos, pero acá sí, nunca es verdad, ando por tantos lugares. No sé con quién te juntarás. No eres un chico de boliche. No era un chico de boliche. Fui. No, tampoco era. Yo vengo del mundo de jugar al fútbol y no pensar en nada más. Pero jugaba al fútbol, digamos. Tampoco era. Cuatro piedras en la calle de tierra. O sea, claro, fui de chiquito. O sea, mi viejo no estaba en la casa nunca. Andamos en la calle con mi hermano. Nadie nos decía nada. Y decía que no tuvimos ningún problema. Ni nos mandamos ninguna, no sé, zarpada o una cosa así. Es como que no sé cómo te puedo decir, por ejemplo, yo no tuve asados con amigos, esas giladas no sí, tengo. Eras puto. Pero yo lo más seguro, era un freak. Yo sí creo que estos espacios, por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, cuando te juntas así, también están cargados de erotismo. Implícito, solo que por ahí no se lo permiten mucho. ¿Qué? No sé. Sí, desde ese lugar hay... Sí, yo entiendo por dónde viene la demia. O sea, en el sentido de, por ejemplo, hay un autor que más allá que de grande se puso facho, que es Sebrelli. Un sociólogo que hizo justamente, escribió un libro en los años 60 muy importante, en donde hizo el análisis, entre otras cosas, de la clase media porteña, ¿no? De los años 60, y hizo el análisis también del fútbol particularmente y su relación con los deseos homosexuales reprimidos. Él era pareja, compañero, digamos, de Oscar Mazzotta, que fue uno de los promotores de Lacan en Argentina, en Buenos Aires y en España. O sea, es muy interesante el trabajo que hacen luego ellos, porque conforman el primer movimiento en relación a los derechos puntualmente de los homosexuales en Argentina. Juan José Sebrelli. Ahora es un facho que apoya a Macri, pero bueno, la gente cambia. ¿Cuál es el planteo? Sostenido en la teoría lacaniana en relación a que justamente el fútbol viene a sublimar, a poner allí justamente todos estos deseos inconscientes en relación a la exploración sexual también. Entonces cierra ahí y es un... Y esto ya es mío, ¿no? Que es un circo romano invertido. Uh-huh. El circo romano, los pudientes, digamos, las clases dominantes estaban en las tribunas, ¿verdad? Y en el medio tiraban a algunos esclavos que los correteen los leones, a ver si se lo comía o no. El tema es que ahora es distinto. Los que estamos observando somos los que estamos en peligro que nos morfe el león, ¿sí? Y los que juegan al... Claro. Y los que juegan al fútbol, ¿sí? O sea, los que generan el espectáculo son justamente todos los poderes hegemónicos. Y entre ellos, obviamente, lo que atraviesa constantemente es el patriarcado y cómo eso disciplina los cuerpos masculinos y, obviamente, femeninos. Pero ustedes hablaban antes de violación. Yo anoté varios puntos. Sí, Vicente, ¿te puedo hacer la pregunta? Vicente, ¿vos jugaste al fútbol? Sí, jugué al fútbol en lo que era el polideportivo del barrio Independencia en Chilecito. Y ahí se jugaba al fútbol, loco. Eso no era cancha de tierra, eso era lodo. O sea, patia. Arena tiene ahora. Ahora tiene arena, no sabía. Hace un tiempo que no voy a Chilecito, pero viví mucho tiempo ahí, sí. Tendríamos que hacer un picadito. Los chicos, no, porque ya han hablado. En otro momento, compañero. Ahora vamos a una pregunta. La pregunta que venía del bloque anterior, que ahí Vicente ha anotado, lo vi justo cuando anotaba también. El tema de estos casos que está habiendo de violencia de grupos de varones. Como en el caso, lo que hablamos de Joe Lemoyne, lo que dejé, estos grupos de varones atacando el cuerpo trans o el cuerpo disidente, como atacando también el cuerpo femenino con lo que pasó con los, ¿cómo se llaman los gallegos? La manada. Y en Chile también, con esta niña. ¿Qué pasa con esto de la violencia? ¿Qué piensan ustedes o cómo lo pueden explicar? ¿Cómo se llega a esa violencia? ¿Qué pasa en el grupo de varones con la violencia? El pacto patriarcal que existe puntualmente en los equipos de rugby es el más fuerte que yo viví. Yo jugué al rugby, jugué un tiempo. Trataba de correr de la línea para afuera para que no me pillen. Pero yo jugué al rugby en el Club Athletic en Córdoba. ¿Y qué pasaba? Era muy heavy la violencia que ocurría allí, porque yo jugaba al rugby en un club que me quedaba cerca de la quinta de mis abuelos, pero iba a la escuela en donde era dominio de otros clubes, por ejemplo el Tala. Entonces te bardeaban, los locos, me empezaban a bardear y éramos de la misma escuela. Era muy de clase social el rugby, Sí, no, sí, no, también. No, los negros no jugaban al rugby antes. Claro. Antes jugaban los rubios. No, y por ejemplo, eso hablando de los lugares, ¿no? En Chilecito también eso se vivió mucho, el tema de cómo el rugby se jugaba en ciertas clases sociales. Entonces, ahí vos fíjate, ves, el tema de cómo adoctrinar los cuerpos y las subjetividades desde la disposición de clase, pero también del patriarcado y la violencia machista. Yo lo viví mucho, sobre todo en los equipos de rugby. La posta es que sí, jugué al básquet también y no había tanto. El tema de la cultura, sí, hice bastante. El tema de la cultura de la violación en los deportes masculinos es constante. Es constante. Y como dice Rita Segato, la violación está obviamente, se ejerce sobre el cuerpo inferiorizado. Comienza que era con la toalla mojada. ¿Cómo? Con la toalla mojada. En la nalga. Esa es la peor broma en que puede haber. En las nalgas. En las nalgas. Claro. ¿Sabe? Ahí es donde comienza todo el yo creo que empieza antes cuando somos niños. Y por ahí ustedes se acuerdan. Bueno, pero... Chifla. ¿Qué quiere decir chifla? Que te agarren de los huevos. De una. Ah, bien. Sabiendo. Rompiendo el pacto machista. Acá estamos enterándonos de cosas que no sabíamos. Del pacto machista. ¿Qué quiere decir? Es una mala broma que te hacen tus amigos, que claro, te agarraban entre grupos cuando llegaba a algún lado o alguno, alguien. Que te agarren los huevos. ¿Qué implica que te agarren los huevos? Tus amigas de labios. Claro. Digo, ustedes no sabían. ¿Y vos tenías que mostrar que te la bancás? Me está sorprendiendo lo que no conocían. ¿En serio? Me llama la atención. ¿Vos ya lo sabés? Yo no lo conocía. Pará. Es un dolor tan grande que vos sentís... que o sea, claro, no te deja sin aire. Qué loco. O sea, que chiflar era el era, digamos, la salida. Te hagan silbar. No, es que vos tenías que chiflar en esa situación. Y eso quería decir que vos te la tenías que bancar. Si no te la bancabas, sos puto. Claro, no le podías decir ni a tu mamá en tu casa que te hacían esa broma en la calle. Porque era la broma del... Claro, pasa que era la normalidad, digamos. Nunca lo tomamos como algo... Como la numereada. Bueno, la numereada, ¿no? Esa. La capoteada. Ahí está. ¿Vos querés preguntar algo más? Yo tengo, sí. Ya que el negro me dio pie para hacer una pregunta y el Dani también, yo le quería preguntar a los gurises acá presentes, para deconstruirse, ¿no? Para llegar a ver todas estas prácticas machistas. Sí, ya me había notado. ¿En qué momento les llega la cuestión de ver todas estas prácticas a ustedes? ¿En qué momento se les da vuelta la ropa? ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Y lo ven. ¿Y qué pasa con los eso? Ojos, los ven con el cuerpo, los ven con los sentidos. ¿En qué momento hay algo que les pega una vuelta de rosca y lo llegan a ver? Le completo a ella con la idea de esto que nosotros decíamos, una vez que ves, no podés desver. Es como que lo viste. ¿Y qué pasa ahí? Yo puedo relatar cuando lo vi, la posta, uh-huh. Cuando lo vi. Digamos, lo que me movió a mí, por ejemplo, subjetivamente, algo que no haría ahora, pero fue parte de la inconsciencia también de ir formándose también, ¿no? Y de aprender, que fue ir al encuentro nacional de la mujer en Santa Fe. Y de repente, sobre todo, ¿no? En Rosario, uh-huh. Claro, y sobre todo lo que fue también dos cosas. Lo que fue el recital de Cumbia Queers en la plaza. Sí, me acuerdo, compañero. Compartimos ese recital y fue muy fuerte para vos. Fue muy heavy, estuvo muy loco. Así, para todos los que hacemos rock, qué sé yo, y que el pogo más grande del mundo, de que el jijiji, no sé qué cosa, están todos re locos. Están todos re locos, no saben lo que es el aguante de ultraviolenta de cumbia queer ahí en una plaza repleta y en un solo pogo. Y va, es muy heavy. Es muy heavy. Yo tuve el privilegio, la verdad, de poder, digamos, presenciar eso. Tuve el privilegio de andar corriendo también por el tema de la cana. Estuvo muy bueno, el enfrentamiento también estuvo muy bueno. Y todo eso teniendo también la conciencia de que hay un movimiento global que está apoyando esto y que es la única lucha internacionalista hoy efectiva que pone gente, millones de mujeres en la calle. Y fue muy loco eso. A mí me movió afectivamente mucho y después con mucho dolor, ¿no? O sea, el tema de... Con mucho dolor, viendo que todo lo digamos, todas las cosas que uno hizo sufrir a otras personas. Entonces, bueno, un poco por ese lado es lo, digamos, como Porque duele, duele de verse sí. tan hijo de yuta. fue doloroso también para nosotros. Nosotros cuando hablamos de que, hablamos varias veces acá en el programa de que ver la situación es como revelador en un momento. Y reconocerlo es doloroso. Exactamente, reconocer todas esas cosas y un montón de cuestiones y que te modifican. Pero ahí empieza esta de el proceso, el camino. ¿Qué podés contar? Sí. Contar vos, sí, no. con respecto a cuando... bueno, sí, cualquiera. No, digo, para volver a centrar un poco la charla, esta cuestión de los privilegios que gozamos, digamos, por ser machos, ¿no? Por ser masculinos. Está claro, ¿no? Esta cuestión de... que yo recién decía, esta cuestión de llevar a la máxima exponencia lo de cómo, digamos, cómo se resuelve lo de Sacayán, ¿no? Esto de hacerse el boludo y llevar, digo, como hombres tenemos esa capacidad, tenemos ese privilegio de hacernos los boludos, ¿no? Entonces eso está bueno, digo. Hipocresía. Como hombre y también como comunidad heterosexual. Uh-huh. Porque cómo acompañamos otros casos. Justamente. Y que se hacen de manera masiva y estamos ahí y no acompañamos estos casos. Exactamente. Justamente, entonces digo, esta cuestión de que cuando hablamos de los privilegios, o más bien digo, esta cuestión de qué nos estructura a nosotros como hombre, ¿no? Entonces, en ese marco, vuelvo a la pregunta, esto de cómo es que uno, digamos... llega a pegarle una vuelta de rosca. Eso, ¿cuándo lo ve? Claro, ¿cuándo lo ve? Pero a vos, bueno, ¿vos nosotros... lo viste, Dani? ¿Vos lo viste? ¿Te acordás un momento, una situación, un hecho concreto en que algo así... la violencia, la misoginia? No sé, algo vos decís, loco, ¿qué está pasando? Bueno, como de, básicamente... verlo desde, empezar a verlo como desde el otro lado. Sí, sí. Bueno, pasa que nosotros, creo que la mayoría de nosotros tenemos esta cuestión de que como estamos muy muy cerca, digamos, de la cuestión de las luchas y todo esto, entonces son, digamos, por ahí lugares muy comunes, ¿no? Pero sí ha marcado, digamos, yo creo que una cuestión personal, digo, esta cuestión de la que hablaba el Villu, de la cuestión de esto del fenómeno, ¿no? O sea, de esto de que es mundial, ha movido muchas estructuras y obviamente... creo que somos de ese sector de hombres que, bueno, dijimos, no nos podemos hacer los boludos, ¿no? Porque encima estamos ahí, o sea, nos tenemos que enfrentar a las compañeras o si no cambiar. Ahí está, ¿no? Lo que decíamos. Tiene que ver entonces, con una comprensión social, con una cierta sensibilidad hacia lo social, como tener una apertura, una cuestión de dejar más... esto que decían un poco, que en un momento fueron friki, que no fueron parte de este montón, claro. Que así se por cosas. Como tener una especie de ver una cosa que posiblemente que si estuvieras en este lugar como machista más aférrimo, te costaría ver. Claro, sí, yo creo que también eso, ¿no? Depende mucho de cómo nos criamos. Yo creo que acá estamos todos que tuvimos una infancia así poco normales, digo, ¿no? O sea, claro. ¿Qué le llamas normalidad, compañero? Hay esta cuestión de cómo se ha criado el riojano común, digo, porque somos producto de nuestra experiencia, no estamos acá porque, no sé, nos partió un rayo, sino que venimos siendo consecuencia de todo lo que nos viene pasando. Sí, depende mucho de la crianza, el entorno que tenga, y muchas veces... como hombre seguramente haces cosas por no quedarte afuera, por ejemplo, y afuera del todo, y el todo es machista, digamos. Pero creo que, no sé, en particular a mí, no sé, uno te das cuenta desde tu casa, digamos, cuando ves pelear a tu madre, a tu mamá y a tu papá, vos ves que hay una superioridad de tu viejo con tu vieja, ya está, ya te diste cuenta, me parece. Y después uno igual repite cosas que hacen tu amigo... o que ves y ni cuenta te das que es algo machista, ¿me entiendes? Y te parece que está bien con esos pendejos. Pero igual a mí siempre me pareció que todo está mal, o sea, como que hasta el día de hoy para mí, bueno. No sé, como que no, eso digo, a mí el mundo como que no me gusta, así como, o sea... Para en el mundo que me quiero bajar. No, o sea, qué sé yo, es como que nos arrojan al mundo y te dicen, mira, esto así, vieja, adaptate, ¿entendés? Joder. Entonces... ahí suceden un montón de cosas que tienen que ver con tu crianza, con lo que hagas o lo que no hagas y con la formación que tengas. Yo tuve suerte de estar en una familia que por ahí, o sea, siempre tuve para comer, tuve unos abuelos muy buenos también y después cuando te vas haciendo grande vas leyendo también cosas, tuve acceso a la información y a leer, también tuve unos hermanos pude vivir en otro lado, viví en Córdoba con mis hermanos que estudian filosofía o lo que sea, y habla con mucha gente re interesante. Entonces se te abre la cancha un montón, dependiendo de la vida que tengas y los caminos que vayas caminando, ¿me entendés? Pero hay gente que por ahí, por no quedar afuera, va y repite un montón de cosas que hacen los demás y que son patrones del patriarcado y se quedan aferrados a eso y no le buscan la otra forma de entenderlo, no tienen otro acceso a la información o simplemente está lo que dijiste vos, que son, ¿cómo se llama? Privilegios que tenemos. Está súper buena esta charla. Acá que está el negro que quiere hablar. Lo queremos hacer también participar al compañero Yago, que siempre nos viene acompañando y también está en un proceso importante. Vamos a un temita musical y volvemos. Guapo y varón, entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy llorás malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida marea que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al comprender que la ingrata burló tu cariño, sollozabas como un niño que aprendió lo que sufrir. Y hoy lloras malevo muerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando falla el corazón. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Olé, olé, olé, olé, olá, olé. Tintirillas y alquiches. Volvemos para no representar a nadie. Más feminazis que nunca. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces en la 87.7. ciudadano de Provida. Nosotras, las damas de honor de Comisión Negrera de la República Argentina, dictaminamos de manera terminante nuestro repudio a cualquier ley o política pública que tenga por objeto atentar contra la sacralidad de la vida humana, en especial esas feminazis que promueven el aborto. Por lo tanto, exigimos de forma categórica a nuestros diputados nacionales y senadores machirulos que tengan también y que se representan al sentimiento patriótico, que asuman de una puta vez el compromiso real y verdadero de defender la vida desde la Inmaculada Concepción hasta la muerte natural. De lo contrario, los lincharemos públicamente y les quitaremos, sobre todo, los votos que les supimos cumplir. Notifíquese, no se archive y fírmese abajo. Y volviendo al piso de la 87.7, que está acá recandente, está animada y... ¿Qué piso? Piso de la radio. Piso. Le llamamos piso. ¿Cómo querés que llame? El plató. El plató es de actuación. El plató de albóndigas. Piso. aquí con los compañeros seguimos hablando de las masculinidades, los pactos machistas, los aprendizajes, estos aprendizajes de los mandatos, las desconstrucciones. Y bueno, ya habíamos quedado en... Ahí, pregunta, retomamos. Pregunta. No, yo quería decir que más allá de las experiencias de cada uno y de las historias de cada uno, también es como un momento social y cultural en que les varones se empiezan a cuestionar, ¿no? Cosas de su vida cotidiana. O sea, a medida que va avanzando esto, o sea, ahí también como... Este logro de la lucha feminista, si se quiere, esto de que hay una marea y que te va haciendo ver cosas, aunque por ahí no tengas la posibilidad de estar rodeada de gente que te ayude a cuestionarte, o por ahí no tengas la posibilidad de romper vos por alguna cuestión tuya, pero sí el medio y todo es... Por algún lado te llega. Te llega, acordate, sí. Lo que pasó en el verano con Rial y con los medios de comunicación hegemónicos. También empezó a aparecer esta cuestión del aborto, empezaron a salir cosas, o sea, se expandió. La ola expansiva es así. Claro, o sea, empezó siendo como digamos. En ciertos sectores, pero llegó a los medios masivos. Exactamente. Bien, teníamos una pregunta acá de la compañera Sabri. A ver, Sabri. Se ríe de eso. ¡Muajajá! ¡Muajajá! Dice la Sabri. Bueno, buenas noches. Primero... queridos compañeros, bueno, mi pregunta va a ser la siguiente. ¿En alguna vez de su machismo, lo puedo decir yo de esa forma, sí, cuando le dijeron la primera vez? ¿Cómo debutaron? ¿Cómo debutaron? A ver, vamos a ver. ¿Un chico gay sexualmente con un chico gay? ¿Una mujer o una chica trans? ¡Qué pregunta! Yago seguía, ¡Qué capacidad de hacer uno los boludos! ¿Por qué no Inter? ¿Por qué no también así? Claro. Muy. Viene Yago. No, mientras vamos pensando. Viene Yago, mientras vamos pensando. Hola, compañero Yago. No, pobre. En grupo, así con amigos. O vamos a las chicas. O vamos a las prosti. O vamos a buscar algo. ¿Cómo? No sé, claro. Eso. ¿Cómo debutamos? Se hace la pregunta. Entre ustedes se hace la pregunta en que, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Está muy buena la pregunta porque es un tema muy, muy tabú, justamente lo que estás planteando, bueno. Que es el tema de salir de la binariedad también. Sí, no sé. Vinos también, sí. Debutar. Ah, se enteró. Claro. Che, bueno, yo puedo hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal. Yo vivía frente de las chicas. Ajá. Vivía por la San Nicolás de Bari, bien conocida como la zona roja de La Rioja. O sea que ya te podés imaginar lo que fue. Era el más porón, ¿no? Claro. No, el más pajero, capaz. Sí, puede ser, algo así, sí. O sea. Claro, el más porón. La primaria fue fácil, fácil, pasar esa etapa de media inocencia, ¿no? Porque muchos chicos no iban a mi casa, o sea, yo tampoco no buscaba por ahí en un momento que vayan los chicos a mi casa porque se encontraron con toda esa sorpresa, con todo ese barrio así. Y en la secundaria fue más difícil porque los changos ya iban a mi casa porque sabían que yo vivía al frente, así yo los haga cruzar. Esa era la onda, claro. O sea que yo era el que patrocinaba desde algún sentido la debutada, digamos, claro, claro. Que era chulo los 18. Era el chulo de los pendejos, claro. Yo le puedo contar de mi experiencia sí. sexual. O sea, en la sexualidad podemos encontrar muchísimas cosas. Entre otras cosas están las personas, los hombres, los que son muy machistas, los que decimos el homofóbico, a lo cual buscan siempre una persona, una del género, una chica trans, ya sea para cumplir su fantasía a esta persona que es muy, que es la que detesta tanto, ¿no? Es como que un rechazo a su sexualidad de como varón y reprimirse más. Lo digo íntimamente porque es muy abierto ahora el sexo, así que se puede decir que he conocido varones con una peluca puesta. Claro, justamente es lo que estábamos hablando antes también del fútbol, que tiene que ver justamente con reprimir constantemente la posibilidad de otros placeres, digamos, y edificar un cuerpo erógeno en relación a la negación de una exploración de la sexualidad. Por un lado es eso, y por el otro lado, fíjense lo que ocurre en la cancha. ¿Cuál es el insulto más común en la cancha? Puto. Entonces, es muy, muy llamativo justamente lo que ocurre culturalmente con bueno, esto. Bueno, pero no te vayas tan culturalmente, claro. Allá. Te estás haciendo el gil y te preguntan cuándo has debutado y no estás diciendo ejemplo, nada. Yo, por ejemplo, no, claro. A los 18 acá años. Te preguntan cuándo has debutado vos. A ver, ¿cuándo tengo menos vuelta? Es una edad. Claro. Ah, está bueno, ya ¿con entramos con datos. También fue, no sé. ¿Quién y cómo? ¿O sentías curiosidad así? Más allá de estar claro. Con una mujer que no sea una mujer, pero no sabe si es una mujer yuyo, o no. Sábana, sí, yuyo. Era una... Vos fíjate que era una pregunta, sobre todo yo tengo un amigo, bueno... bueno, hace años que no nos vemos ahora, que se vive en Córdoba, no importa, pero el tema es que él me comentó, recuerdo que, siendo muy joven, es que la primera vez que él había tenido... había sido con un varón y siendo él penetrado, y sin embargo este muchacho era heterosexual, bueno, ¿no? Y él me confiesa esto, pero me confiesa con dolor, y claro, yo no lo entendí tal vez en aquellos tiempos, yo era muy pibe, y ahora me doy cuenta que tienen que ver también con toda esta cuestión del adoctrinamiento de los placeres, porque era una persona adulta también con la que él había debutado. Por eso la pregunta de cómo se dio la primera relación sexual tiene que ver con qué violencia ejercimos y qué violencia recibimos también, las dos cosas, qué violencia ejercimos y qué violencia recibimos. Y desde ese lugar es todo un tema. Por ejemplo, yo tuve mi primera vez, sí, con una mujer, pero era una niña, yo también, pero éramos los dos menores de edad. Y entonces ahí se genera también. Entonces uno dirá, y la paridad nunca está. Entonces ese es el tema, que la paridad nunca está. Inclusive con las chicas trans, la paridad nunca está. No. Nunca, de hecho, es como vos decías justamente que es el tema de que no voy a someter. Entonces pone allí, ¿no?, esta cuestión. La relación sexual del hombre hacia el cuerpo feminizado siempre de sometimiento. Y bueno, esa es la mierda que somos, ¿no? Lo que, claro, esa es la mierda que somos. Pero aún así, sí. pasando el tiempo, hace ustedes como muy así. Cuando uno es machista, porque bueno, hasta yo también puedo tener tengo mi parte machista, por supuesto. No sé, porque para mí el hombre siempre quiere seguir conociendo, porque claro, por ahí le parece aburrido tener sexo con una mujer, o sea, ya es como que tiene que ver con la posesión también, con la posesión y con la colonización. O sea, me lo digo porque sí, lo sé, me lo han confesado, porque una no, o sea, he sido trabajadora sexual, aún sigo siendo trabajadora sexual porque no niego mi y paso por situaciones muy locas que a veces el mismo hombre se suelta y cuenta. Y que por ahí no solamente va y busca una trabajadora sexual, sino para tener sexo, sino para sentir otros placeres y tener por lo menos un poco más de cariño, no sé lo... Sí, sí, es sí, lo que sí, es así, otro totalmente. Modo de afecto, totalmente otro modo, es así. Pero son hombres que son tan machistas que o se lo dicen muy... Te da, uno lo da cuenta, por acá. ¡Qué loco! ¿Dani? Bueno, no, yo por ejemplo, como tuve mi debut, yo a los 18 años empecé a trabajar en fábrica. Uh-huh. Imagínate que me metí en toda una cultura más que de cancha. Entonces, ponele ahí, laburamos, éramos pibes, teníamos un sueldo, ¿qué hacíamos? Nos íbamos de puta. Claro. Corta. Y íbamos, jugamos al fútbol, después nos íbamos de puta. Pero... ¿Así todo transpirado? Claro, así, como venga. En ese orden. En ese orden, ¿no? No, tarjeta roja, claro, hermano. Bueno, pero digo... En ese momento es así. Es así, digo. En ese momento es así. ¿Y digamos, qué pasó? No te... ¿Cómo lo ves ahora? De allá en este momento, en la distancia esa. Y había que vencer porque básicamente yo veo, digamos, que toda nuestra... preformateada, digamos, toda nuestra cultura, cómo fue hecha, hablando de esto de cómo nos adoctrinan, es esta cuestión de que, claro, vos tenés que zafar de algún modo al hastío, digamos, de la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No hay, digamos, una forma de relacionarse más que la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, como atrás, digamos... La normalidad, que es la heterosexualidad. Claro. La heteronormatividad. Claro, digo, esta cuestión responder de que... Responder a eso. Y es así, ¿viste? El otro día estaba viendo un video de Papo, que una vez fue una, ¿no? Este sí, que cuando sí, le encara sí, a la periodista. Sí. Y entonces después le hace la consulta y el loco le dice, bueno, pero es así. O sea... ¿No? Aceptamos como que siempre fue así, es así, no se lo cuestiona. Claro. No dice. Entonces, no hay otra forma, digo. Entonces, lo que viene a mover, digamos, todo este movimiento es eso, justamente. Empieza a cuestionar la normalidad, ¿no? Una sola cosa quiero decir. ¿Vieron qué es? Para los varones es debutan. Y para las mujeres. Casamiento. Pierde la virginidad. Y las mujeres perden. Qué lindo. ¿Quién va? ¿Quién cuenta? ¿Quién sigue? ¿Hernán o Yago? Me está faltando. Yo, hola. Hola, Yago. Primera vez que hablo. Sí. Es un poco confesatorio. No sé, a ver. La verdad que. De adolescente tuve una sola novia durante mucho tiempo, de muy chico. Y que con la cual no teníamos sexo. Era una cosa que no ella no quería. Uh-huh. Y yo como que respetabas eso, me daba igual, digamos. no me importaba. Después terminé con esa chica y seguí sin buscar, sin nada, hasta que un día me empezaron a hacer un grupo de amigos burla. ¿Cómo que? El ¿cómo? Bullying. Claro, yo tendría recién cumplía los 18 y me hacían burla, así que cómo vas a ser virgen, que sos puto. ¿Tanto? Claro, que sos puto. Calienta. Claro, es muy pesada esa historia. Y todos, y un amigo viene muy seriamente y me dice de que me quería invitar de puta. Y vamos de puta, yo te llevo, conozco una chica. No, yo no. No quise. Bueno, pasó el tiempo. Y un día dije, bueno, hay que ver. ¿Por qué hacen tanto escándalo? ¿De qué se trata esto? Entonces, el pueblo quiere saber de qué se trata. Empecé a chatear con una chica en el Facebook. Y a las 2 semanas nos juntamos, tuvimos sexo. Ahí fue mi primera vez. Creo que no habremos cruzado ni nada de palabras. Ni me acuerdo. Y, claro, fuimos a eso y después de eso no la volví a ver más. Pero como que yo lo busqué. No, como que no me dejé llevar por mis amigas y esas cosas. Mi primera vez fue por una apuesta. Nunca fue por amor, ni nada, por las cosas raras. Yo aposté nomás. Esta es la generación. Esta es la generación que la tiene fácil con Facebook, ¿eh? Sí. Claro, yo creo que soy el más chico de todos los que estamos acá. No? Tenías que caminar 30 cuadras. Tocar el timbre y no hay nadie. O hablar por el teléfono. O sale la doña y te tenés que quedar, toma mate, a esperar. La otra es hablar por teléfono fijo y que te atiende el padre. Ah, de una. No, de yo una. Todo eso no lo viví nunca. ¿Y ese que está en la puerta, quién es? La cara de delincuente que tiene, no lo quiero ni ver, no lo quiero ver más. Hernán, te toca. No, yo a los 13 años y con una chica que era más grande que yo, así que es como que... Yo no hice nada. Pero... y después no pasó un montón de tiempo que no... Nada, absolutamente nada. No, como que... No sé, no me acuerdo mucho de esa edad, pero... Y quería contar que una vez fue a un prostíbulo con unos amigos y nos sirvieron una cerveza con agua. O sea... Yo dije, váyanse al orto. De mala calidad. O sea, yo era que haber tenido 17, ponele. Váyanse al orto, mira, quieto. Vamos, encima nos cobraron, ponele. Habrán sido. Diosa tropical. 400 pesos de ahora, ponele. Porque éramos todos pendejos boludos, ¿entendés? Y encima le hice a los chavos. ¿Ah? Nos recurtieron. Claro. Y yo me reembolé. Le mandamos un saludo al niño H, que interrumpió este momento pidiendo que le mandemos saludos. A Leo Cuello, que le decimos el niño H, precisamente porque es el único hetero en un grupo de todos gays. Che, no, y pero a mí me surge a pensar, si a ustedes, ¿qué pasa? Esto que un poco le pregunté al Dani. En esa situación que estaban hace un tiempo, ahora, no sé, yo siento que o estamos acá, no porque sí estamos acá, ustedes manifestaron, no sé, esta cuestión de los compañeros, de ir viendo cosas que les están pasando, ¿cómo ven esa situación? ¿Y qué onda con el tema de la sexualidad? Quiero retomar un poco lo que apuntaba Sabri también. ¿Qué pasa con el tema de los mandatos de la presión y la presión de los amigos, de tener que demostrar que sos macho? ¿Y qué pasa con esto de que no sé si aparece una posibilidad de pensar, de abrir, de sentir, de antes de ver qué me pasa, antes de ir a mostrar que tengo que hacer esto? Si existe esa posibilidad de pensar... ¿Quiero hacer esto? ¿No lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer con la persona del otro sexo, con la persona del mismo sexo? ¿Qué cosa? O sea, ¿se juegan esas cosas o no? ¿Cómo lo ven ahora a la distancia? ¿Empiezo yo? Respuesta carioca, como le decía Natalia. Vamos, rapidito. Bueno, respuesta carioca, rapidito, cada uno así, pero ta. Yo, por ejemplo, con la sexualidad. Yo, por ejemplo, tuve 3 experiencias homosexuales que estuvieron buenas y la tercera es como que en la segunda la dudé y dije, bueno, pero a ver, vamos a fondo entonces. Bien. ¿No? Pero hay que estar la posibilidad de definir. Pero muy pocos varones y muy pocas mujeres se lo permiten. Y esta entonces, cuestión de no tener que definir, también estoy acá y ya definí que soy esto o esto. O sea, no sabemos porque estamos siendo todavía. ¿Y la tercera? No, bueno, entonces después en la tercera, claro, en la tercera cuando dije, bueno, vamos a fondo a ver cómo era la historia, bueno, ahí sí ya no me gustó, me di un poco de asquito, sino, dije, no es lo mío, ¿no? Ya probé, dije, no me gusta, lo dudé, no era eso. Bueno, yo creo que viví en un ambiente tan hostil en mi vida que debutar no era un debutar, porque, si tengo que decir con un hombre o con una mujer... mi primer debut fue a los 7 años y mi primer debut fue a los 15 años con una mujer de 28, casi. O sea que... Y bueno, de ahí el resto es, son todas vivencias, porque son todas experiencias pasadas de la misma rama, del mismo color. Vos ves, yo creo que la sexualidad está implementada en todas las edades. Porque vos caminas por la calle y ves a un viejo de 85 años y te trata a Sabri caminando por la calle como si lo trataría un pendejo de 20. Y no se trata de las edades, se trata de las formas y de los modos. O sea que sigue estando eso, ¿entendés? Del tema de la sexualidad, de la homofobia, de cómo lo ven las otras personas. O sea, porque uno sí trata de construir, ¿no? De tratar de volver al ende de donde vino. Porque hay muchos psicólogos que se darían una moneda con nosotros y todavía lo estamos... Claro, algunos lo estamos piloteando, Vicente. lo estamos viendo. Yo, en principio, como mi experiencia propia, estoy conociendo muchas cosas y me gusta. Me gusta cómo se están viendo en mi vida, cómo se están reflejando, y creo que son cambios que tenía que pasar. Y bueno, eso. Experiencias. ¿Yo? No, cualquiera. Sí, bueno. La verdad es que nunca me he sentido como atraído por un hombre. Siempre me han gustado las mujeres. Una vez, un chico me pidió un beso. Y se lo di, porque el chico era muy lindo, la verdad. En Córdoba, muy cuando slime. Fuimos al encuentro de varones antipatriarcales, un muchacho que estábamos en la habitación me dijo, mira, puedes dar un beso. ¿Me gustás? Claro, y nos dimos un beso, pero la verdad es que no sentí absolutamente nada y como que... Es que tenía que ser otro más. Y tampoco... Bueno, y tampoco... Tenía que ser tres y otro. Y tampoco he tenido como la oportunidad de estar así, pero no sé. Preso también por un beso, vos. No. Igual yo tuve... hablo como ex hetero. Pero tuve varias oportunidades... que no me gustaron, hasta que tuve una que me encantó. O sea, también es como no definir una situación, no definirse. Igualmente, después de ser torta, también estuve con un chico, o sea, bueno. Entonces esta cuestión de no definir tu sexualidad, que puede pasar por muchos lugares, por muchas sensaciones, no necesariamente por la cuestión de la coitocentrosidad, penetraciosidad que tenemos incorporada como sexualidad también, porque la sexualidad pasa por un montón de lados, por un montón de situaciones, por un montón de sensaciones también. Entonces, por eso iba a que hay ciertos lugares en que los varones tienen ciertas cuestiones de reuniones entre los varones donde hay mucho erotismo que por ahí no se permiten sentir, y que las mujeres sí nos permitimos sentir y sí llegar al contacto, digamos, porque nos peinamos, nos tocamos, nos acariciamos. Algún amigo dijo, las mujeres no tienen que meterse, dice. Eso es lo que tu amigo cree. Claro, ¿no? Pero está bueno. Pero un concepto, ese es el concepto heteronormativo del contacto sexual. Claro, Qué equivocados estuvimos, ¿no? Todo este tiempo. Sí, no, a mí me parece como que... Todo bien, en algún momento de mi vida me pareció que... Tampoco siempre tiene que ver una cuestión de meterse. O sea, yo también le dije puto a un homosexual y todo cuando era chico, pero después cuando te das cuenta... O sea, lo de la sexualidad, ¿no? Porque encima pasa también que vos decís, que si vos nunca te guste sexo, boludo, le estás diciendo puto al otro, boludo, no tiene que ver, ¿entendés? Entonces, no sé, es como libre de cada persona y... O sea, la sexualidad me parece como de cada persona. Yo soy una persona bastante reservada y es como que, por ejemplo, a mí no me cabe, y esto lo vi desde siempre, chico, que los chabones que se cuentan cómo se cogen a sus mujeres o cosas así, pero después me di cuenta que las mujeres también andan contando, dicen, mirá este qué rico y qué sé yo, entonces como que, ¿qué onda, boludo? Y después hay una pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿sí? Si, por ejemplo, una lesbiana es más feminista que un heterosexual. ¿Cómo? ¿Una lesbiana es más feminista que una heterosexual? No, los lesbianas no te quita. No te bueno, quita, bueno, porque yo he visto este... La heteronormatividad no te lo quita. El mismo bullying, que le hacen a un chabón... Ser puto tampoco. A un chabón, porque no está con una mujer que es un puto. Las lesbianas he visto situaciones donde la joden a otra mujer que es heterosexual porque no se hace lesbiana o porque no tiene sexo con mujeres. Y eso es lo más machista que vi también dentro de las mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y acá en La Rioja, este es un caso conocido, ya que una matriarca, en realidad, que fue la Liliana Medina, fue capa, claro, fuerte, ¿me entendés?, de trata de blanca, y fue una mujer. Sí, no, eso, no sé, hay un machismo. Yo aprendí muchas cosas de pareja. De la pidan, pero fue una mujer, y así hay casos conocidos del mundo, ¿no? Sí. Que las mujeres son, en realidad... Vicente, ¿querés decir algo para ir sellando ya este último bloque? Bueno, sí. Claro, pasa que se habló un montón de cosas. No, yo estaba pensando lo que fue mi primera vez, que fue cuando yo tenía 16 años, me hizo acordar todo esto. Pero porque la pregunta tenía que ver con la sexualidad. Y esto es muy interesante porque esto es bien facultiano, en realidad. Es ponerle palabra a todo este lío. Y a mí me cuesta mucho porque yo, a partir de mi primera relación sexual, después viví con mucha culpa la sexualidad. Primero porque fue en un prostíbulo en Córdoba por la Cañada. No, por la Cañada no, esto... ¿Qué? No, sí, también. No, la segunda vez. No, ese fue... no, porque la Cañada tiene una historia que después lo puedo contar. Estaba chupado, dice. No, y fue muy, muy, muy jodido. Muy jodido hablando de Medina también, ¿no? Porque yo, siendo pibe, eso lo hice, fue una cuestión así de... Estaba muy solo en aquel tiempo también. Tiene que ver con esto de estar muy fuera de todo. Y lo que me ocurrió es que mi primera vez fue con una piba de mi edad, también, 16 años. Y yo ahí nomás, al toque, a los pocos años, me di cuenta que lo más probable es que haya sido una trata, que haya sido trata de personas. Y entonces eso a mí me generó una cuestión muy heavy y una contradicción muy grande también. Y bueno, es algo que yo hablé mucho con mi compañera también, ¿no? O sea, y con mi psicóloga durante miles de años. Pero eras otro, boludo. Eras otro. Claro, pero a mí me generó esa... el hecho en sí me generó un impacto, en algún punto de conciencia, en algún punto inconsciente, y después fue cada vez más consciente. Entonces a mí eso me llevó, y lo digo porque yo pienso que no soy solo yo. Me llevó a separar a las mujeres inconscientemente en dos ramas, digamos. Las cogibles, ¿no? Que es la puta, etcétera. Y la fácil, como dice Nat. Y claro, y la que era importante en mi vida, etcétera. La que iba a ser madre de tu hijo. No llegaba a eso. No llegaba porque... Pero sí tu novia. Claro, el título de novia. Exactamente. Y esa visión tan rígida y tan de mierda de la realidad me hizo bosta la cabeza, y es el patriarcado inscripto en el cuerpo. Y eso es lo que voy, es el patriarcado inscripto en el cuerpo. Y bueno, siendo muy pibe, tuve muchas vivencias muy jodidas en lo que era calle Rioja, por la Cañada también, lugares de noche en Córdoba, muy heavy metal. En negro se ríe, no sé por qué. Muy heavy metal, en donde, pero solo, sin el clan. Yo no tengo la vivencia de eso, de los changues, vamos, pues yo estaba siempre por fuera de eso. Entonces es como que hacían mis vivencias. Por otro lugar, en Chilecito, por ejemplo, era súper conocido los dos prostíbulos que había. Y era la salida. Querido. Claro, ¿qué hacemos a la noche? Y vamos a dar una vuelta a la plaza y vamos a un prostíbulo. Vamos para las chicas. Eso era lo que hacía. Ahí en Chilecito yo ya no lo viví del mismo modo, porque veía lo turbio. Veía que era algo público, pero que a la vez es algo que de las mujeres estaban totalmente excluidas. Y siendo séptimo grado, que venía de un compañerito que venía a contar que, totalmente exaltado, que una prostituta lo había masturbado. Y venía a contar eso. Eso era séptimo grado, eso era Chilecito, ¿no? Entonces digo, el patriarcado está muy inscripto. Y en mi caso, yo tengo una abuela que fue trabajadora sexual, o que tuvo una experiencia en relación. Claro, porque Una abuela, claro, mi abuela, porque venían de familia muy pobre, obrera ahí de Alberdi, al frente del cancho Belgrano. Entonces todo eso es algo que se va, es lo transgeneracional también, ¿no? Yo creo que esa charla la vamos a dejar para el viernes. Sí, sí, ay, para el viernes. Bueno, ah, eso. Estoy robando material. Vamos a... no quería decir una cosa más y ya cerramos. Sí, bueno, quería decir algo que es para, digamos, englobar un poco el tema del patriarcado dentro del capitalismo, porque nadie dijo nada, que, por ejemplo, las estructuras sociales y coloniales, por ejemplo, sí, así como hay una iglesia en una plaza, hay un prostíbulo al lado de una fábrica. Exactamente. Y ahí viene justamente el patriarcado que se inscribe en la clase obrera también. Y una red de trato donde hay una mina a cielo abierto. Querido programa, compañeros, nos vamos recontra mil tarde. Antes, nos despedimos con el anuncio del nuevo programa de Cooperativa Voces. Rápido. Bueno, Vicente. Bueno, vamos a hacer el programa NN se llama, y viene a partir de que nos hemos podido juntar en un colectivo de varones antipatriarcales. Entonces medio que el programa va a circular por todos estos lugares, desde el arte, de lo culinario, desde la música, desde las letras. Bueno, se larga el viernes mañana. ¿Desde qué hora? A partir de las 22 horas tercero. ¿Mañana larga? Mañana largamos, somos nuevitos en la radio y bueno, a vos que estás del otro lado, te pedimos que colabores, que escuches, que tires, que hables, que no sé, opiná, decinos lo que vos pensás de todo lo que estamos hablando ahora, capaz que mañana sirva. Y bueno, de eso se trata, de que vos, hombre que estás adentro del closet, debajo de la cama, tapado hasta la cabeza, salí a hablar con nosotros porque esto es para vos. Muy bien, qué buen promotor. Muchas gracias a todos, gracias. Al Quiche que nos ha venido a visitar. Y yo quiero decir una cosa. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha feminista por América Latina. Se cagan los machistas. América Latina va a ser toda feminista. ¡Bravo! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now.